Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, hoy 2 de diciembre de 2013. Agradecemos el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta radio, en especial de este noticiero Cultura al Día que recién comienza. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro inauguró estación Independencia del Metro de Los Teques. Primer mandatario también dijo, llegó Pacheco. Diosdado Cabello reveló video donde se incita al asesinato del presidente Maduro. Museos nacionales estarán más vinculados al pueblo venezolano. Cultura. Obra de teatro El Tour se estrenó por todo lo alto. La agrupación sucrense Aires Navideños conquistó el sexto concurso de aguinaldos y parrandas de PDVSA La Estancia. Feria tradicional con sabor a Navidad se instaló en los espacios del Teresa Carreño. El ícono de la medicina venezolana, Jacinto Convit, es homenajeado con documental a estrenarse en 2014. Regionales. En Yaracuy, más de 500 coralistas le cantaron al Niño Jesús. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Marlon Franco, violinista, y estaremos conversando con él acerca del concierto programa hospitalario que se va a celebrar este lunes 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, inauguró este domingo la estación Independencia del Metro de Los Teques, en el municipio Huaycaipuro del estado Miranda. El mandatario detalló que con la inauguración de esta estación se está cumpliendo con una de las grandes obras que inició el líder revolucionario para los altos mirandinos. En la calle hay una esperanza viva, una esperanza renovada de que Venezuela va a conquistar su prosperidad en este siglo, en estos años que estamos viviendo. Así que con la inauguración de esta estación, a cumplir con una orden del comandante Chávez, porque nosotros somos acá en vida la continuación de los grandes planes, misiones y grandes misiones que inició el gigante Hugo Chávez para nuestra patria durante las dos primeras décadas de este siglo XXI. Así que hoy hemos venido a inaugurar una de sus obras. Con la inauguración de esta estación, la Estación Independencia, en el mero centro de Los Teques, estamos inaugurando una de las grandes obras que inició nuestro comandante Hugo Chávez para la población de los Altos Mirandinos. Por su parte, el ministro Ayman El Trudy detalló que la Estación Independencia forma parte de la línea 2 del Metro de Los Teques y es la segunda en ser inaugurada. Este sistema conecta con el Metro de Caracas y facilita la movilización masiva de pasajeros desde la ciudad de Los Teques. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebró junto al pueblo caraqueño el encendido de la Cruz del Guarayra Repano, tradición que marca el inicio de la Navidad en la ciudad capital. El jefe de Estado participó en la actividad realizada en el Parque Ezequiel Zamora, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, así como de parte de su tren ejecutivo. La luz de este símbolo caraqueño no solo fue la que iluminó la noche de la capital venezolana. El brillo de los fuegos artificiales junto a la explosión que hacen en los cielos las luces pirotécnicas avivaron y dieron calor a la primera noche decembrina. Nuevamente, feliz Navidad para toda Caracas y toda Venezuela. Allá en la Plaza Bolívar, por acá en la Casa del Vínculo, por acá en el edificio de Ciudad Caracas. Y bueno, a todos los niños, niñas. Y aquí tenemos a Pacheco. ¿Ustedes conocen a Pacheco? Pacheco llega con diciembre. Hoy, primero de diciembre, baja Pacheco de la montaña. Mira, baja con sus flores. Baja con flores y caramelos para todos los niños. Así debe ser nuestro diciembre, lleno de colorido. Floreciente diciembre, lleno del dulce, de los caramelos de nuestros niños y de la felicidad que le tenemos que dar a nuestra patria. ¡Que viva diciembre feliz de la patria venezolana! La actividad fue celebrada en simultáneo en las plazas Diego Ibarra y Plaza Venezuela, así como el Boulevard del Cementerio, el Boulevard de Sabana Grande y de Catia. El tradicional encendido de la Cruz del Guarayra Repano cumple este primero de diciembre 50 años. Son las 12:06. El presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló este domingo un video donde se muestra un misil lanzado desde un avión al salón de sesiones del Parlamento venezolano, justo cuando está allí el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Este video presuntamente lo tenía el teléfono celular de Alejandro Silva, jefe de giras del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien fue interrogado en pasados días en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, por ser posiblemente el actor intelectual de acciones de desestabilización en la marcha de opositores convocada para el 23 de noviembre. Eso es lo que tienen en su teléfono, eso es lo que ellos están pensando. De cómo es posible que alguien serio que esté en política pueda tener... ¿Tú sabes qué repartían el día de esa marcha el 23 de noviembre? Ajá. Blancos con la cara del compañero Nicolás Maduro. Blancos con la cara del compañero Nicolás Maduro. Estaban entregando ahí. Asimismo indicó que en la marcha del 23 de noviembre de la oposición repartían blancos con la cara del presidente Nicolás Maduro, instando al magnicidio, al odio, a la guerra y a la violencia. La información la ofreció en el programa dominical Diálogo con Carlos Croes, transmitido por el canal privado Televen. Con el firme propósito de reforzar la cultura venezolana en cada rincón del país, la Fundación de Museos Nacionales actualmente está siendo reestructurada para fortalecer estos entes al servicio del pueblo. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en su acostumbrado programa radial La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Hemos avanzado nosotros en abrir los espacios, hemos avanzado nosotros en generar nuevas líneas de investigación dentro de los museos, pero bueno, todavía hace falta irnos más a la comunidad, que la comunidad se acerque más al museo, reinterpretar, hacer relecturas, y bueno, y con esa tarea... Y con mucha energía, con mucho vigor y con mucha alegría asume Edgar este reto. En el marco de una coyuntura cultural donde están, digamos, dos modelos, en una coyuntura política, quise decir, donde están dos modelos culturales batallando por avanzar en la construcción, ¿no? Uno, mantener su hegemonía, ¿no? El modelo cultural del capitalismo, que ya hemos conversado sobre eso, donde prevalece la exclusión de los intereses de las clases dominantes por encima del pueblo. En las medidas de reestructuración, el ministro Barbarito indicó que el nuevo presidente de la Fundación de Museos Nacionales será Edgar González, quien se desempeñaba como director del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez, del cual el ministro lo destacó como un diplomático cultural. Son las 12:09. Cultura. Con una amplia y detallada escenografía inspirada en el surrealismo, la pieza teatral El Tour se estrenó este fin de semana en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. La agrupación Art O de Caracas, con el apoyo del Centro Nacional de Teatro, fue la encargada de montar esta obra. Su directora Marisol Martínez nos comenta acerca de la puesta en escena. Una dramaturgia experimental. El tour es una propuesta que invita a la reflexión. Es un teatro, digamos, en 3D, entra por todos los sentidos y es un teatro que envuelve al espectador, quiere que el espectador sea parte de la historia, que no sea un espectador pasivo, y lo invita a la reflexión. Es un montaje crítico, es un montaje que apunta al teatro social. Nosotros queremos mover y conmover a través del arte y hacer del arte y de este proyecto también una revolución, porque creemos en la igualdad, en la libertad, en una sociedad para todos y con todos. Y esto es el tour, una lucha de clases donde, bueno, donde va a prevalecer la conciencia, que eso es lo que necesitamos para que esta revolución siga firme y siga en pie y siga avanzando. El tour paseó al público por experiencias sensoriales con una propuesta escénica donde el público estaba dentro del escenario junto a los actores y así estar sumergidos en la historia. Agrupaciones de todas las regiones del país llenan de talento, creatividad y sabor. Estas hicieron bailar y cantar al público al son de las parrandas navideñas en el sexto concurso de Aguinaldos y Parrandas 2013 de PDVSA La Estancia. Tras una dura ronda clasificatoria, el grupo Aires Navideños del municipio Andrés Mata del estado Sucre conquistó el primer lugar del mencionado concurso de Aguinaldos y Parrandas. 9 agrupaciones participaron en total, pero solo 4 pasaron a la ronda final y 3 de ellas consiguieron posicionarse en los primeros lugares del concurso. El segundo y tercer lugar correspondieron a Parranda y Tradición del estado Guárico y a Xiraptacoa de la parroquia El Valle, acá en Caracas, respectivamente. Son las 12:11 minutos. Este domingo inició la Feria Internacional, con sabor tradicional a Navidad en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño con la participación de 40 expositores de todo el país. Los caraqueños, caraqueñas y visitantes podrán recorrer 48 stands llenos de los más variados productos de orfebrería, marroquinería, textiles, muñecas, entre otros. Esto lo expresó Saulibet Rivas, presidenta de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Para esta feria que estamos inaugurando, hemos hecho un encuentro para no solo para la familia, para la paz, para la alegría, para la Navidad, sino también para lo tradicional de nuestros pueblos. Estamos haciendo una exposición y unas ventas y una gastronomía solamente dirigida al sabor navideño tradicional. Todos nuestros artesanos estamos trabajando con el eje comunal del Teresa Carreño, con el Centro Nacional de Artesanía, y hemos traído expositores de diversos estados, del Amazonas, del Tamacuro, para poder mostrar nuestras artesanías, nuestros hacedores y poder en este momento compartir con el pueblo venezolano en los espacios abiertos, también con música tradicional. Vamos a tener parrandas, vamos a tener gaitas, vamos a tener un espacio solo dirigido a los niños y las niñas, donde va a haber cuentacuentos, teatro, todo para que haya un reencuentro con la Navidad bonita, la Navidad alegre. La presidenta de la Fundación Teatro Teresa Carreño también mencionó que el público asistente podrá disfrutar de parrandas con música tradicional y estará abierta de lunes a domingo en horario de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. El documental Convit, expresión de una época donde germinó la esperanza, forma parte de las actividades conmemorativas del centenario de vida que cumplió el científico venezolano el 11 de septiembre pasado. El ministro para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, expresó las felicitaciones del Gobierno Nacional a Jacinto Convit por ser un ícono de la medicina venezolana. Y es una vida al servicio y en entrega de toda su capacidad humana y toda su capacidad científica en función de los pacientes, como él los llama siendo médico. Y uno siente que son los hombres y mujeres y niños y niñas del mundo, esos que tuvieron la dicha de ser sus pacientes y esos que no también disfrutaron de sus conocimientos. Hoy estamos en el preestreno de un documental sobre la vida y la obra de él y estamos complacidos. El 13 de septiembre, el día de su centenario, estuvimos en su casa con su familia de parte del Gobierno Nacional dándole una felicitación, un agradecimiento y testimoniándole la admiración del presidente Maduro, quien en esa comunicación le decía que el comandante Chávez siempre lo había admirado profundamente y respetado a la persona y a la obra del doctor Jacinto Convit. El documental de 75 minutos de duración fue realizado por el canal Vale TV, con el apoyo del Centro Nacional de Cinematografía, CENAT. Son las 12:14 minutos. Regionales. El gobierno bolivariano del estado Yaracuy llevó a cabo este domingo 1 de diciembre el noveno Festival Coral Navideño Internacional, Nuestras Voces para el Niño Jesús, evento que reunió a más de 500 coralistas en una actividad que también hicieron acto de presencia coralistas de los estados Aragua, Carabobo y Falcón, así lo informó José Rafael Naranjo, director del Gabinete de Cultura del estado Yaracuy. De verdad que fascinados, encantados de poder poner al servicio de toda la colectividad yaracuyana a la polifonía como herramienta poderosísima, porque la voz es nuestro instrumento natural y más de 500 voces se unieron para cantarle al Niño Dios en esta fecha tan hermosa como es la Navidad. Igualmente estamos muy contentos porque el día de hoy estamos entregando 320 cuatros en todo el estado de Yaracuy, más de 200 cuatros en lo que tiene que ver todo lo que es el eje metropolitano, San Felipe, Independencia, cada vez más. En Yaracuy se crece la cultura. Esto forma parte del legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, quien nos enseñó que la cultura no solamente hay que verla con los ojos, sino que hay que verla con el corazón, porque la cultura y el arte cuando nos toca, pues nos hace vibrar el espíritu y nos hace sentirnos orgullosos de ser profundamente venezolanos. De igual manera, Naranjo manifestó que continuarán presentando actividades culturales hasta el 21 de diciembre, que se conmemora el espíritu de la Navidad. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, nosotros hoy llegamos hasta acá. Un poco más temprano estábamos intentando hacer una conexión vía telefónica con nuestro entrevistado de hoy, quien era Marlon Franco, violinista, y hoy íbamos a hablar con él acerca del concierto programado hospitalario para este lunes 2 de diciembre. Estamos intentando, producción está intentando hacer la conexión telefónica con nuestro entrevistado de hoy. A ver si se puede, por fin. Marlon. Sí, buenos días. Bienvenido, estamos acá, ya casi que estaba despidiendo porque no nos podíamos comunicar contigo, pero afortunadamente pudimos. Marlon Franco, violinista, háblanos acerca de este concierto programado para los hospitales o para un hospital. Bueno, danos más detalles de esto. Muchísimas gracias por la invitación. Uh-huh. Bueno, el programa hospitalario es un programa que pertenece a Funda Musical Simón Bolívar del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela. Uh-huh. Y en el día de hoy haremos un concierto, invitamos a toda la población, un concierto de entrada libre en el Centro de Acción Social por la Música. Vale. Eso queda en Quebrada Honda. Uh-huh. Cerca de la estación del metro con ingenieros. Sí. Va a ser a las 5 de la tarde en la sala Simón Bolívar. Aquí van a participar todos los niños de nuestro programa, que son niños en periodos de hospitalización, la mayoría. Y también el programa PROSA, que está conformado por doctores y trabajadores de la salud que hemos conformado integrado dentro de este programa del programa hospitalario. Pues. ¿Y cómo participan? ¿Cómo los integraron? Bueno, fíjate, nosotros tenemos ya desde junio del año pasado trabajando en el Hospital J.M. Los Ríos. Uh-huh. A principios ya también de este año empezamos a trabajar también con el cardiológico infantil. Ya. Y la atención es como si fuera un núcleo, pero en vez de los niños ir al núcleo, el núcleo va, por decirlo, a ellos. Es decir, nosotros los atendemos de lunes a viernes, les damos los instrumentos, ellos aprenden mientras están hospitalizados a tocar el cuatro, a cantar, la parte de percusión, la parte del violín. O sea, se traslada la orquesta al hospital, algo así. Y los profesores los atienden allí, son profesores capacitados a nivel pedagógico hospitalario, que eso es algo ahorita nuevo con el sistema en este tipo de rubro, por decirlo. Y nada, ha sido realmente algo maravilloso ver cómo los niños les ayuda a su recuperación, a liberar los estados de estrés. Y sí. Bueno, vamos a los chicos. Que todo eso repercute en el buen desarrollo de la salud o la cura para recuperar la salud de los niños y niñas. Marlon, ¿nos puedes comentar, pero este concierto, programa hospitalario, en este concierto sí van a llevar a los niños al centro de arte? Al Centro de Acción Social por la Música. Claro, uh-huh. Los niños van a estar. Tenemos algunos chicos que ya se han recuperado, que ya han estado de alta, y algunos chicos que están casi siempre con nosotros, que son los chicos de oncología, con los que trabajamos también en el hospital de niños, que también algunos van a participar el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, van a estar prácticamente todos estos chicos y también... Cuando dices participar, probablemente alguno ejecute algún instrumento o... Sí, todos van a tocar por la parte de percusión y la parte de coro y la parte de cuatro. Oye, qué bonito esto. Ajá. Marlon, más o menos, ¿cuánto duraría este concierto? ¿Quiénes pueden ingresar al centro? Muy bien. La idea es que para estos conciertos los niños que puedan entrar siempre sean a partir de 3 años. Uh-huh. 3 años de edad y, bueno, todas las personas que quieran ir están invitadas. Contamos con la sala Simón Bolívar, una sala de aproximadamente 800 puestos y de verdad para nosotros es un gusto que puedan ir todos. Además que estamos... Como inicio de Navidad, el repertorio va a ser muy bonito, que tiene mucho de aguinaldo y parte también como de una especie de musical que llamamos El Niño Criollo, ya. El concierto de hoy. Ya, qué bien. Entonces la entrada es completamente libre, ¿no? Claro. O sea, de libre incluso, no solamente de costo, sino de libre acceso, puede entrar las personas. Sí, por supuesto, por supuesto. Y claro. Marlon, ¿y qué cosas se van a interpretar, se van a pasear por qué piezas? ¿Cómo va a ser la ejecución ya de la música en sí? El concierto de hoy lo enfocamos con una especie de cuento navideño. Va a haber una parte narrativa, una parte un poco de actuación y la parte musical. Todo un poco enfocado en la historia de tres casas o tres niñas que leen sus cartas al Niño Jesús. Y entonces entre cada interludio, cada carta o cada historia, bueno, van ocurriendo la parte musical, pues diferentes aguinaldos y toda esta parte de lo que es el sentir venezolano con la parte navideña. Ya, entonces déjame ver si te he interpretado cómo es. Ustedes vienen trabajando en el JM de Los Ríos y en el cardiológico, entonces ya toda esa experiencia que los niños han obtenido en ese trabajo que... la orquesta ha hecho trasladándose a los hospitales, ahora lo van a hacer en un recinto bien, con la acústica buena, con las condiciones idóneas para que se dé un concierto, ¿no? Correcto, es lo que estoy interpretando. Correcto. Por lo general, nosotros mientras los niños están en el hospital, tratamos de cada cierto tiempo, cada por lo menos 2 o 3 semanas, hacer muestras o pequeños mini conciertos internos en el hospital, en los pasillos. Claro. Y claro, esto a ellos los motiva mucho porque ellos prácticamente... ya al día siguiente te están exigiendo porque están aprendiendo otras canciones, otros acordes, y eso los incentiva en el momento de que alguien mismo, por ejemplo, los que están en el hospital les aplaude o los felicite. Entonces, claro, esta experiencia ya en un teatro es algo mucho más grande, a otra escala. Igual ellos ya han tenido varias presentaciones allí y ya más o menos como que se están empezando a foguear con este mundo de entrar a un teatro y presentarse, de foguear, bueno, esta parte bien, bien bonita. Sí, entiendo que ustedes comentan, según me da aquí producción, que el asunto no es que el niño... se conecte únicamente cuando está en tratamiento y esto, sino que incluso ya luego del alta que se quede conectado. Exacto, muy bien. Sí, la misión nuestra y visión principal es que el muchacho que sale de alta se conecte y lo enlacemos con alguno de los núcleos, de todos los núcleos que tienen el sistema esparcido en diferentes partes del país, en diferentes regiones. Qué bueno. Y a propósito de eso, de los núcleos que hay en todo el país, producción me coloca acá una pregunta. Estos núcleos pueden participar con este mismo tipo de experiencia en otros hospitales. Sí, de por sí nosotros para el año que viene ya tenemos, bueno, ahorita hace como 2 semanas ya hicimos una primera inclusión en un hospital en Vargas y tenemos destinado a abrir otros hospitales con el programa hospitalario musical en otras regiones del país como Barquisimeto, Maracay y creo que también en Carora. Qué bueno. ¿Y qué tal Valencia? ¿Qué me puedes contar de Valencia? Bueno, en Valencia también hay solicitudes. Hay muchas, hablo como las principales, las que hemos tenido ya de antemano conversadas, pero en Valencia también nos han llamado para hacer un trabajo con el hospital, un hospital que está allí. Ya, qué bueno. Estamos claros, lo importante ahorita es que como hay los profesores de cada núcleo, ¿qué hacemos nosotros? Los capacitamos a nivel hospitalario, que es algo... muy diferente a uno trabajar con un niño que de repente no tiene una patología. Claro, claro. Entonces, ya ellos los preparamos para que ellos realmente, las personas que sean las que tengan ese llamado, por decirlo de cierta manera, sean los que trabajen con estos niños. Claro. Marlon, ¿y cómo se hace? Qué bueno que tenemos tiempo para conversar todo esto. A veces las entrevistas se nos hacen bastante cortas, pero afortunadamente tenemos el tiempo. ¿Cómo hacen con el ruido? Porque hay cosas que No, esto no es una sala de conciertos, son en salas de hospital. ¿Cómo se improvisan esas cosas? ¿Cómo es la logística? Y bueno, nosotros, por ejemplo, nuestra experiencia de Jotamelo Ríos, que nos apoyábamos de la escuela hospitalaria, es un espacio donde los niños van a hacer sus actividades, sus tareas. Ahí, en un principio los apoyamos, pero ¿qué nos dimos cuenta? Hay muchos niños que están con tratamiento en sus cuartos y no pueden bajar o están insuflados, claro, entonces la clase prácticamente a veces es en la misma habitación. Nosotros atendemos en las habitaciones. Qué bueno. En espacios en los cuales ellos se pueden mover. Incluso con la parte de oncología es así. Mientras el niño está recibiendo su oncología, su tratamiento oncológico, quimio, claro. De quimioterapia, uh-huh. Nosotros le estamos dando ahí en ese preciso momento sus clases. Qué sus bonito. Clases de violino, sus clases de cuatro y bueno... Es así, pues, es un poco ir nosotros a moldarnos a ellos, ¿no? Ellos se moldan a nosotros y nosotros nos amoldamos a la necesidad. Pues, oye, qué bueno, Marlon, qué loable esto que ustedes están haciendo. Ahora, ¿ustedes tendrán videos en las páginas claro. de la orquesta que con esta experiencia que la gente pueda ver? Pueden visitar por el Facebook Programa Hospitalario, uh-huh. de Funda Musical Simón Bolívar, y la página del sistema de orquesta, que es www.fundamusical.org.be. Por allí hay en el renglón de especiales está la parte de hospitalario y testimonio. En el renglón de especiales se ubica el link para hospitalario, ¿sí? Para el programa hospitalario. Qué bueno, Marlon, de verdad los felicitamos. Además que esto nos llena como de orgullo, de una sensación tan agradable que ustedes estén haciendo este tipo de cosas que de verdad que tocan el espíritu de los que los escuchamos, además que por supuesto que es un tema absolutamente sensible. Sí, Marlon, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, por acá nos comentan también que si existen enfermeros, médicos que se hayan sumado a la actividad, creo que someramente lo explicaste al principio. Bueno, se nos cayó la llamada. ¿Está ahí todavía o es la otra...? Bueno, intentamos a ver si podemos cerrar. Lamentablemente no. Usuarios y usuarias, hablamos con Marlon Franco, violinista del sistema de orquestas, y conversamos con él acerca del concierto y el programa hospitalario que tienen con algunos hospitales nuestros en la ciudad de Caracas, como el JM de Los Ríos y el Cardiológico Infantil. Ustedes escucharon allí la gran labor loable que están haciendo con los niños que tienen tratamientos médicos. Y bueno, acerca de un concierto que se va a realizar este lunes, hoy, a las 5 de la tarde, allí en las inmediaciones de Quebrada Honda, donde está la sede del Sistema de Orquestas Juveniles Infantiles. Tenemos a Marlon, ya por lo menos para despedir, sí, por favor. Marlon, sí, nuevamente. Perdón, se cayó la llamada. Sí, sí, esto está ocurriendo y bueno, además que el clima. Ya estábamos despidiendo, pero afortunadamente te volvimos a contactar. Claro. Que nos comentaban que ahí en algunos núcleos están médicos y enfermeras o enfermeros participando. ¿Cómo se integran estos especialistas de la salud ahora en la música? Sí, bueno, en el Hospital JM Los Ríos y ahorita en el Cardiológico ya tenemos, por ejemplo, en JM Los Ríos más de 25 profesionales de la salud. Hablamos de doctores, enfermeras, damas de azul, docentes hospitalarios, uh-huh. Incluso hasta personas que trabajan en otras áreas. Claro. Y ellos aprenden a tocar el instrumento, a guitarra, cuatro y a cantar. Entonces, uh-huh. Claro, para los niños ver a su doctor cantando y tocando, para ellos es mucha motivación también. Claro, también. Eso no lo habíamos visto desde ese punto de vista, exacto. El mismo que viene a decirle quizás una noticia fuerte, no tan agradable, que ahora le pueda cantar y que le pueda tocar, pues de verdad que es una idea absolutamente bonita, pues, y reconfortadora. Sí, qué bueno. Entonces tienen esa cantidad de profesionales de la salud involucrándose en esto. Sí, exactamente. Aunque hoy van a ver un poco más porque se han integrado ya casi 32 personas nuevas, o sea, 32 personas de esa parte del programa PROSA, los qué profesionales bueno. de la salud. Uh-huh. Marlon, agradecidísimo de que nos hayas dado estas tan buenas noticias de eso que ustedes están haciendo tan noble y tan bueno con nuestros niños que están padeciendo estos males. Muchísimas gracias, les deseamos ustedes, muchísimo de éxito. Y por supuesto que enhorabuena con todo esto que están haciendo y que se llene, por supuesto, el recinto hasta más no poder. Y bueno, vamos a estar por supuesto muy pendientes, Marlon, por favor, para que nos den más informaciones sobre este tipo de cosas. Estamos ávidos de conocer qué siguen haciendo ustedes con los niños en los hospitales. Muchísimas gracias. Seguro. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Marlon Franco, violinista y parte de todo esto que es este el Centro de Acción Social por la Música, donde se va a, repetimos, a hacer un concierto programa hospitalario este lunes 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Asistan, que es completamente libre el concierto. Bien, con esto nosotros cerramos con esta tan buena noticia. Comenzamos una semana y cerramos ya nuestra primera emisión de esta semana en Cultura al Día. Agradecemos en la redacción y producción a Sinamay González, Juan Manzano, Justin Fleire y Orlando Aguilar. En el control técnico, el impecable Luis Loyo y les narro Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana.